Esto es para los que preguntan, ¿de dónde está lo nuevo? ¡Rompe latino! Ella tiene el pelo largo y la cara de revista. Ella es farandulera, allá le gustan los artistas. Ella tiene el pelo largo y la cara de revista. Ella es farandulera, allá le gustan los artistas. Ella lo baila pegado, con su pelo colorado. Llega a la disco, ya lo tiene todo checado y cuadrado. Pesa sabroso en el velado, no hay una artista que ya no haya aniquilado. A cualquiera ya le dora con ganas. Contigo y ahora goza con mi banda. Mira cómo se tranca, cómo se tranca. De ya no te enamores, que te agarra lo que anda. Y a mí no te me tranques, que ya vive en este mundo. Su salsa no es conmigo, su salsa es con todo el mundo. Se ve muy pilla, pero siempre se marea. Si tú eres músico, contigo ella perrea. Si estás soleando, no le importa quién la vea. Ella se pone mal, ella se pone fiera. Ella te dice que está enamorada. Contigo y ahora goza con mi banda. Mira cómo se tranca, cómo se tranca. De ella no te enamores, que te agarra lo que anda. Y a mí no te me tranques, que ella vive en este mundo. Su salsa no es conmigo, su salsa es con todo el mundo. Se ve muy pilla, pero siempre se marea. Si tú eres músico, contigo ella perrea. Si estás sorreando, no le importa quién la vea. Ella se pone mal, ella se pone fiera. Ella te dice que está enamorada. Y tú te quedas sin respuesta. Es que ella empezó contigo y terminó con toda la orquesta. Ella tiene el pelo largo y la cara de revista. Ella es farandulera, allá le gustan los artistas. Ella tiene el pelo largo y la cara de revista. Ella es farandulera, allá le gustan los artistas. Y a mí no te me tranque. Salsa conmigo, su salsa conmigo.